las cadenas de querer dicen que de plata son. Yo digo que están de hierro labrado y que para el preso ya no hay salvación. Te lo digo yo, que lo sé por mí, en capilla entré, desde la horita en que yo a ti te vi. Me dice la gente que vuelva a la vida a empezar, la gente habladora que en todo se quiere meter. Si tengo 100 vidas lo mismo la vuelvo a jugar en esta baraja de sombras que llaman querer. Ay, que yo sé jugar para perder. Venga la muerte de cara si así es menester, y sin tus labios la encuentro mejor que mejor. Aunque la suerte se vuelva, yo te he de querer, porque hasta debajo, debajo de la tierra, ay, compañerita del alma, te espera mi amor. Ay,